Eso, sí. Estamos en comunicación con Florencia Pinasco, ajá, de la Fundación, para saludarlos, ¿no? Y para que nos cuente sobre las actividades de hoy. Florencia, qué gusto saludarte a vos y a todo el equipo y tanta gente voluntaria que labura en esa fundación. Y ese trabajo enorme que ustedes hacen con los chicos, a veces silenciado, a veces no se nota, pero que nosotros somos conscientes es de cada día, ¿no? Y ahí está el valor de todo esto, me parece. Así que transmitirte a vos y a todo el equipo este feliz cumpleaños, ¿te parece? Sí, muchas gracias, Pato. Pato, a vos, a todo tu equipo, a Radio Encuentro, una radio y una ONG también, amiga, hermana, también esto, como vos decís, testigo de todos, de todo nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Uh-huh. Bueno, Florencia, y me imagino ya con todos los preparativos para la fiesta, sí, ¿no? Sí, sí, estamos contentos, ya están armando el escenario fuera de la fundación, corriendo mesas, el equipo de trabajo, preparando todo para la mesa dulce, bueno, dando, embelleciendo la casa. Cuando uno festeja sus cumpleaños o algún aniversario, embellece la casa, vuelve a repasar, ¿no? Así que eso estamos en eso. Bueno, ajá. ¿Y la actividad a qué hora va a empezar? Empieza a las 5 de la tarde, ¿sí? Con un evento cultural. Nos van a acompañar un montón de artistas locales y grupos de murga y también sonoridad andina, que son gente que ha pasado por la fundación o que nos acompañan en este proyecto. Uh-huh. Y después vamos a cortar la torta gigante. Y bueno, y tomar un poco de chocolatada y compartir algunas cosas dulces que han hecho desde los centros de día de la fundación. Ajá, esa es la mesa dulce que le llaman ustedes. Esa es la mesa dulce. Le quisimos llamar la mesa dulce. Ajá. Florencia, contanos un poquito. Mucha gente que hace trabajo voluntario allí, ¿no? Y que aporta lo suyo por amor, por afecto, por solidaridad. Sí, mucha gente. Mucha gente solidaria que está día a día acá en los centros haciendo diferentes tareas, colaborando, entregando parte de su tiempo hacia el otro, ¿no? Hacia los niños y a los jóvenes. Y mucha gente también anónima que nos da una mano, que no figura, que no lo ves en los centros todos los días, pero que están siempre. Así que bueno, también, ¿no? La verdad que gracias al voluntariado es como se hace este trabajo, ¿viste, Pato? Es así. Uh-huh, claro, claro. ¿Cómo han tomado esta noticia de la renuncia del padre, ahora se me fue el apellido, al Molina. Padre Molina, sí, al Cedronar? Me imagino que habrá impactado fuerte porque ustedes han estado con él y gran parte del proyecto hoy se ha fortalecido justamente por esta iniciativa del padre Molina, ¿no? Sí, mira, nosotros nos enteramos recién hoy a la mañana de la renuncia de Molina, pero todavía la verdad que una cuestión de impacto institucional no la hemos tenido, no nos han informado tampoco todavía así formalmente. Seguramente va a haber cambio. Nosotros creo que la Fundación a lo largo de estos 18 años ha ejecutado diferentes programas nacionales y provinciales, uh-huh, y nunca ha dejado de subsistir o de vivir con este día a día, ¿viste? Puede ser o no, no sabemos todavía si va a haber algún cimbronazo, pero bueno, siempre nosotros para adelante, ¿viste? La verdad que hoy no podemos, hoy que está recién la noticia fresca, no podemos decir y evaluar en qué nos puede afectar o no esta renuncia. Pero había sido un abrazo importante, ¿no? Sí, es un abrazo importante, por supuesto. Yo creo que la Cedronar es un abrazo importante, Pato, más allá de, obviamente, de la investidura de Molina, que es un tipo, claro, no con la cabeza que la que viene desde la salud comunitaria, ¿no? Claro. Para trabajar con los pibes. Pero la Cedronar continúa y está yo bien. Creo que este gobierno nacional también va a seguir acompañando la conformación de los equipos que han venido estando en los territorios del país. Creo que la impronta de la Cedronar va a seguir siendo la misma. Ajá. Bueno, en un tema muy cercano a ustedes, ¿no? Como es el tema de adicciones y otras cosas. Bueno, Florencia, sí, Pato, sigamos festejando entonces. Sigamos festejando, los invitamos a las 5 de la tarde a que nos vengan a acompañar, a bailar, a un poco de murga, bueno, folclore también, así que vengan. Bueno, acá tenemos otra flor, ¿viste? Sí. Florencia, como vos, así que vamos a hacer un jardín de flores. No, divina flor, tuve la oportunidad de compartir un encuentro mujer en Bariloche. En Bariloche, sí. Divina flor, divina. Bueno, así que bueno, divina, que se llene de muchas flores, sí, sean Florencias, sí, o no, ¿no? Totalmente. Esta tarde, totalmente. ¿Sí? Allí. Bueno, para festejar. Bueno, hoy es todo felicidad. Bueno, así que de nuevo, Florencia, un abrazo a través tuyo a toda la gente sí. de la Fundación Creando Futura en estos 18 años. 18 años, mayores de edad, Pato. Mayores sí, de edad, claro sí. Que sí. Bueno. Muchísimas gracias a todos y gracias a Radio Encuentro. Bueno, un gracias a vos, grande. Muy amable. Gracias, abrazo. Hasta luego, muy bien. Qué lindo, ¿no? Este festejo, sí. que es un festejo de los chicos también.